Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que la emisora transmite en sus horarios habituales y también pueda visitar la página www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios, otros audios y también algunas PowerPoint y comentarios acerca de lo que estamos conversando y lo que iremos conversando también en el resumen. Así que serán bienvenidos a todas estas audiciones y también a la visita de la página. Y gracias porque usted muchas veces nos manda algunos recados en relación a lo que estamos haciendo y también algunas cositas que a veces se nos va en la atención también de esta página. También nos tiran las orejas, pero se lo agradecemos porque sabemos que es con buena intención, claro. y todo es para que este programa sea mejor. Así exactamente. Que muchas gracias. Y disculpen a veces algunas situaciones que se producen, pero estamos solos detrás de una página y de esta grabación, dos nomás estamos conversando. Bueno, hemos visto acerca de los falsos maestros. ¿Qué es un falso maestro? Yo digo maestro, lo entiendo. El maestro en la antigüedad, en los tiempos especialmente de Pedro, el maestro era una persona muy honorable. El maestro era a quien se le daba mucha reverencia y normalmente el seguidor, el discípulo, se sentaba a escuchar al maestro, ¿no es cierto?, su discurso, y era muy apreciado, a tal punto que podían las personas identificar a qué maestro estaba siguiendo por lo que hacía, por lo que veía. ¿Tú recuerdas a Pedro cuando le dijeron, si tú eras de los mismos, estás hablando igual que ellos? Claro. ¿Te fijas? O sea, se puede identificar porque está mucho tiempo con el maestro y uno va adquiriendo algunas de estas entonaciones, algunos rasgos, sí, algunas características. Desgraciadamente eso se ha perdido. Cuando claro. Creo que los maestros se merecen todo nuestro respeto, nuestro cariño, aquellos que nos formaron, aquellos que nos enseñaron. El maestro, la verdad es que es una vocación y es algo especial. Merecen claro. Nuestro respeto, nuestra admiración. Y aquí viene lo terrible, porque cuando tú hablas de todas estas características de un maestro, ahora, si ese maestro es falso, ¿Cómo vas a percibir que es falso si tú lo admiras? Y sobre todo, ¿sabes? Porque cuando alguien dice una mentira o enseña una falsedad, no lo hace abiertamente. Siempre Satanás, siempre mezcla la verdad con el error. Entonces es difícil a veces poder darse cuenta. Recordemos que esos falsos maestros van a utilizar la Biblia. Van a mostrar con textos bíblicos que ellos están en la verdad. Y solamente aquel claro. Que estudia las Sagradas Escrituras se puede dar cuenta que esto no es así. Entonces, ahí está nuestra responsabilidad. Tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras y tenemos la responsabilidad de mostrar también el error. Y de hecho, te recuerdas, habíamos leído el capítulo 2, versículo 19... Miren lo que prometen, dice, les prometen libertad. Pues, ¿y en Cristo no somos libres? No, no. Y me viene a la mente el caso de Satanás en el cielo, cuando comenzó con esta situación de engañar a las personas y decir que ustedes están oprimidos, que no hay libertad, yo les voy a dar libertad. Serán como dioses, le dijo a Adán y Eva. Imagínate, ¿qué nivel? Era un engaño. Y son ellos mismos esclavos de corrupción, dice aquí Pedro, de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y entonces está graficando directamente que la persona que entra en un engaño se hace esclavo de ese engaño y después tiene mucha palabra como para seguir engañándonos. Y qué terrible va a ser descubrir que estamos engañados. Bueno, Dios tiene precaución con eso y por eso están las advertencias, para que nosotros en realidad seamos quienes corroboremos si efectivamente está diciendo la verdad, aunque sea un maestro. Bueno, por eso, como decíamos, tenemos esa responsabilidad, tenemos la responsabilidad de instruirnos, de escudriñar las Escrituras, y mediante la oración pedirle al Señor que Él nos dirija y nos dé el don de discernimiento, de manera que podamos mostrar dónde está el error y cuál es la verdad. Recordemos que el Señor siempre nos va a guiar hacia la verdad, pero hay quienes tienen otros intereses a veces, y eso los lleva precisamente a mostrar esas verdades, entre comillas, que les favorecen económicamente. Tú mencionabas algo acerca de la libertad y una cosa bien, bien compleja a veces. En Cristo tenemos realmente libertad, y libertad de ser personas dignas, de alcanzar algo superior. Pero los maestros pueden decirnos, mira, yo te voy a dar la que es verdadera libertad. Y de improviso, fíjate que casi siempre he visto esto, de improviso cuando alguien es engañado, muy difícil que vuelva nuevamente al camino de la verdad. Se siente engañado, se siente frustrado, se siente que le han pasado a llevar sus derechos, y después es el peor enemigo de una iglesia, de una congregación, por su vida, por haber sido engañado. Por eso que la advertencia de Pedro es tan categórica, y Cristo mismo dijo que tengamos cuidado con los falsos maestros, porque ellos van a venir con un lenguaje coloquial, voy a decir así, no va a ser una cosa abrupta, no va a venir 100% con engaño, va a venir con algo de verdad, ¿no es cierto? Y casi siempre, por no decir siempre, usan textos bíblicos fuera de su contexto, y entonces nosotros, si no estudiamos, si no miramos bien las Escrituras, podemos perfectamente ser engañados. Ahora, fíjate, hay quienes dicen que nosotros llevamos a la gente a la esclavitud de la ley, que volvemos a la gente, salimos de la ley, salimos, el Señor nos ha dado libertad, ya no estamos bajo la ley, entonces tenemos plena libertad. ¿Qué es estar bajo la ley? ¿Qué es estar bajo la gracia? Yo estoy bajo la gracia cuando el Señor ha perdonado mis pecados. Entonces, como yo no he tenido que hacer absolutamente nada, todo lo hizo Cristo, todo lo pagó Cristo, eso es por gracia, es un regalo. Yo no hice absolutamente nada, lo único que hice fue pedir perdón y obtenerlo, y recibo la salvación por gracia. Pero si yo sigo en mi diario caminar y yo cometo pecado, entonces quedo bajo la ley. Porque ¿cómo sé que es pecado entonces? Claro. ¿Ah? Quedo bajo la ley. Ya estoy bajo la ley hasta que yo me arrepienta, pida perdón y la gracia actúe. Pero no es un asunto que es automático, no es un asunto que si yo pedí perdón una vez ya quedo bajo la gracia, y esa gracia me sigue hasta el fin de nuestros días, hasta el fin de mis días, y después ya no pasa nada, yo ya no peco, y quedo sin necesidad de obtener gracia nuevamente. Entonces tenemos que tener claras las cosas. El estar bajo la ley no es estar bajo esclavitud, como muchas personas piensan. No es estar bajo esclavitud. Cuando nosotros decimos que hay que obedecer la ley, pero ¿quién puede obedecer la ley? Nadie puede obedecer la ley. Tienen toda la razón. Nadie puede obedecer la ley. Pero yo, cuando tengo la intención de obedecer la ley, me tomo de la mano del Señor y el Señor me ayuda a que esto sea una realidad en mi vida. Recordemos que Cristo vino a enseñarnos cómo se vive de acuerdo con la ley. Él pudo cumplirla. Claro, Él pudo cumplirla, pero ¿cómo lo hizo? Él recurrió al Padre. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Pasaba noches enteras, dice, conversando con su Padre. Me gustaría haber sabido todo lo que hablaba con Él, pero allí estaba todo el plan de nosotros. Quizás personalmente nos presentaba ante el Padre. Ayúdalos para que puedan salir adelante. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.